para nada, hay solcito, hay algunas nubes. Anoche sí llovió. Anoche me acosté cerca de las 12 y pico y estaba lloviznando. Tampoco es una lluvia que molestó. Simplemente para una regadita de las plantas o también para ensuciar el parabrisas, como dicen en algunos casos. Pero llovió, sí. No necesité meter los perros adentro, así que fue una lluvia muy, muy débil. Pero llovió anoche. Previo a la lluvia, hubo un momento de mucho viento, mucha tierra, parecía como que tenía ganas de llover mucho más de lo que llovió. Sí, no, pero sí. Finalmente fue muy poca la lluviecita. Ahora está fresca la mañana, está linda la mañana, más allá de estos 21 grados, en los lugares donde corre un poquito de viento y hay un poco de sombra, está fresco, está lindo, y hay solcito, hay nubes, por supuesto, que se van de a poquito disipando. Y en la parte este, que es donde vino la tormenta ayer, hay un poco más de nubes. Así que ese es el panorama, más o menos. Sí, acá en Tuay está nublado a esta hora. Está un poquito más cerrado, Mauro. Está un poco más cerrado, sí, se nota un poco más cerrado para aquel lado. Pero en Santa Rosa, por lo menos en el lugar donde estoy, en pleno centro, ahora está totalmente soleado. Bien. Después hay que ver, viste, las nubes cómo se van moviendo, pero no hay, por lo menos mirando para el cielo, no se avisaron lluvias, así que la verdad que el otro día leía un poco y preveían lluvia para el fin de semana, o sea, para el 24 y 25, no sé si se irá a cumplir, pero se esperan lluvias o se esperarían lluvias para el 24. Claro, sí, igual nada, hay que ver porque está pronosticado lluvia hoy, mañana y pasado también. Y nada. Van cambiando. Sí, van cambiando constantemente. Está bien. Sí, yo estoy mirando el radar del INTA y nos está esquivando la tormenta en la ciudad de Santa Rosa. Está pasando por Castex. Bueno, el INTA, Meteorred, y también el Winguru, no le erran en eso. Hay que mirar esos lugares. Bueno, te cuento más o menos, Pali, hay actividades que vamos a ir dándolas a conocer durante la mañana. Si hay que ir al banco hoy, no es el mejor día, porque ya desde antes de las 8 de la mañana, el horario de apertura de los bancos, estaban hasta las manos. Había bancos de Banco de la Pampa, tanto la sucursal de La Lagos como la sucursal de la esquina de Irigoyen y Pellegrini. Estaba hasta las manos. Ahora en este momento está llena la sucursal, pero había mucha gente esperando sacar números. ¿Por qué? Porque ayer 20 se depositaron a los jubilados y jubiladas y muchos de ellos vienen hasta el banco a sacar la plata. Entonces todo eso hace que hoy haya mucha actividad en los bancos y también el feriado de ayer, más allá de que fue rápido y algunas personas sabían que funcionaban los bancos y AFIP, muchos creían que no iba a haber nada y es por eso que posiblemente las personas que querían venir ayer al banco por el feriado nacional dijeron vamos hoy y es por eso que hoy no es la mejor mañana para hacer trámites y sobre todo en el banco, así que hay que tener un poco de paciencia. Bien, sí, todos los bancos están en la misma situación. Ayer cerraron al mediodía, pero estuvieron abiertos, como decías vos, Mauro. Claro, exactamente, sí. Sí. Bueno, y después otra cuestión que es más barrial, más vecinal, vamos a ir comentando durante la mañana situación que está pasando en el barrio Butaló, o en los barrios Butaló. Volvemos a hablar del barrio Butaló y en este caso de roturas en el asfalto, de pérdidas de agua, de pérdidas cloacales. Parece que estamos hablando de hace 3-4 años atrás, pero no, estamos hablando de la obra que es relativamente nueva, pero que se está rompiendo por todos lados. Vecinos y vecinas nos están mandando fotos y videos de cómo está el asfalto, cómo están las veredas, cómo están las pérdidas de agua, una situación que vienen soportando durante varios años, soportaron durante muchos años, esperaron la obra que se hizo, sobre todo en la época de Leandro Altolaguirre. Se terminó esa obra, se asfaltó la calle Macachini y la calle Unanue, pero ahora todo ese asfalto se está rompiendo y lamentablemente no se está arreglando. Sí va la municipalidad, tapa algún caño, arregla alguna pérdida de agua, pero al tiempito está de nuevo roto, así que vamos a ir comentando durante la mañana esta situación que la veníamos tratando, que la dejamos de tratar porque parecía que no pasaba nada, pero ahora se volvieron a romper todo, se volvió a romper parte de la obra en el barrio Butaló, sobre todo el Butaló 1, que es uno de los más complicados. Así que más entrada la mañana vamos a ir comentando eso. Muy bien, Mauro. Bueno, mucha gente, me imagino, en el centro a esta hora. La verdad que sí, mucha gente. Sí. También hay que pensar que es vísperas de la fiesta, todo el mundo quiere comprar sus regalos, si es que pueden, o andar comprando algunas cosas para el fin de semana, así que hay mucha actividad y también se sigue desarrollando la fiesta del regalo, así que también hay actividad en toda la zona bien céntrica de la ciudad de Santa Rosa. Bien, Mauro, nos reencontramos luego entonces.